Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu Espíritu todo lo que no sea tuyo, mi Dios. Sana las heridas que están en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor, y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones. Derrámate, Señor. Paséate, Jesús. Paséate, Señor. Paséate, Señor. Pensando en tu Espíritu. Paséate, Jesús, paséate, Señor, pensando en tu Espíritu renovador. Derrámate, Señor, derrámate con poder. Bautízame, Señor, bautízame con poder, bautízame. Paséame.